Ready, steady, go, go. Siento mami, porque te vas, te vas. Si tú naciste mami, porque te vas, te vas. Si yo te siento mami, porque te vas, te vas. Si tú naciste. Siento mami, porque te vas, te vas. Si tú naciste mami, porque te vas, te vas. Si yo te siento mami, porque te vas, te vas. Si tú naciste mami. DJ.